más discretos que sean los encuentros. Hoy tuvimos suerte. He decidido acabar el romance, aunque honestamente me duele. Ya no nos conviene. Hoy más que nunca se sienten las llamas, tal vez y nos quemen. Es preferible quedar con las ganas de volver a verte y perderte. Olvida los hechos, caricias y besos. Evítame el riesgo de perderme en esto. Son tantas noches y madrugadas, y cada encuentro que se pudo dar ya no se puede. No es permitido. Ya no se puede. Ya no puedo verte.